tardes, otro gusto, nuestro presentador. Bienvenidos a otro episodio del Tablero, el podcast donde ya sabéis que suelo comentar cómo ha ido un poco el fin de semana lúdico. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre Essen, que empieza ya dentro de nada. La gente está ya como loca, empiezan los preparativos. A mí la verdad es que Essen me ha gustado mucho estos últimos años y os recomiendo que hagáis eso, que es, en vez de estar esperando a ver que aparezcan los vídeos y las noticias, simplemente con tranquilidad os vais a la BGG, donde aparecen todos los vídeos, donde van los diseñadores a enseñar, donde aparecen las reseñas, y con mucha calma y con mucha tranquilidad, porque tampoco hace falta verlo en directo, porque algunos años lo he puesto en directo, pero luego no te entrar de nada, está. No es como un evento deportivo que haga falta verlo en directo, sino que muchas veces ves los trozos que te interesan, aparecen los diseñadores. La verdad es que es una feria muy, muy interesante y creo que lo sigue siendo. Y no me extrañaría nada que en un futuro esto cambiara, porque se está pegando un cambio muy importante en la mentalidad de, no voy a decir de los juegos, pero sobre todo de la forma en la que recibimos las noticias, recibimos todo el contenido multimedia, que todo esto viene de Estados Unidos. Pues está la gente está de Dice Tower con el Tom Basel a la cabeza, están grandes empresas de Estados Unidos como FFG, AEG, ahora están los de GameSalud también metiendo mucha caña, y sobre todo con el tema de Kickstarter están teniendo muchísimas editoriales por allí que están pegando muy fuerte. Y todo eso va a hacer que, aunque toda esa gente sigue viniendo a Essen a presentar los juegos, no toda, pero mucha gente de esos vienen todavía a Essen a presentar los juegos, y sigue siendo Essen la feria número uno del mundo. Me parece a mí que poco a poco las Gen Con están cada vez cogiendo más importancia en el sector. Y no sé cuál es la forma que los editores alemanes o la prensa europea o los blogs europeos o un poco la gente de aquí haga un poco de fuerza de tirar hacia aquí, sobre todo con la opinión, porque cuando oyes opiniones como el podcast de Tom Basel, el último, el de Dice Tower, donde decía que no ve nada en Essen que le llame la atención y tal, y siempre está un poco menosvalorando la feria, y creo que todo eso lo único que hace es mover la opinión mediática hacia un lado, y ese lado es siempre el que les va a interesar a los americanos, que es que su sector, su país, sea el número uno en la producción de juegos de tablero, desplazando a Essen, desplazando a los Eurogames, desplazando a todo. Y creo que alguien debería de hacer algo y empezar a tomar cartas en el asunto, porque si no se va a perder una gran parte de la ventaja que tenemos aquí ahora mismo en Europa, de que salen los lanzamientos en Europa, los tenemos porque están aquí al lado, Francia y Alemania son muy potentes. En cambio, cada vez más los americanos están cogiendo más fuerza. Como nos despistemos un poco más, me parece que nos quedamos con un mercado de segunda mano y al final los americanos van a tomar las riendas, ¿eh? Y todo esto yo creo que viene muy, muy, muy potenciado por el tema de que los americanos son los primeros en cuanto a páginas web, blogs, vídeos, podcast, etcétera, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero bueno, no, la verdad es que no le veo mucha solución, pero yo, si fuera un editor alemán, me empezaría a preocupar, vaya. Bueno, vamos con el fin de semana. Empezamos a jugar, bueno, quedamos cinco personas, quedamos Juan, Javi, Eloy, Oye y yo. Y bueno, yo llego tarde, así es que aprovechando que llega tarde, últimamente siempre hacemos lo mismo. Cada vez que alguien llega tarde sacamos el Love Letter, el juego este de 16 cartas del diseñador Seiji Kanai, que edita AEG, y que me parece que no va a estar en Essen, hablando de Essen, no va a estar en Essen me parece este año, me parece que han dicho que va a salir más tarde, pero vamos, la verdad es que el juego es muy divertido, porque ya una vez que te empiezas a conocer las cartas, lo que dije en el anterior, pues una vez que te empiezas a conocer las cartas, empiezas a conocer los roles, empiezas, este tiene un guardia, pues le voy a intentar asesinar con el no sé qué, y le voy a cambiar la carta y ta, ta, ta. Y claro, cuando empiezas a jugar encima, jugando a cuatro, pues ya, pum, a uno lo eliminas de la ronda rápidamente y enseguida te toca. La verdad es que es un juego muy rápido, muy chulo. Y a mí lo que más me gusta de este juego es, como diseñador amateur, me gusta el concepto de que un tío ha cogido 15, 16 cartas y se ha hecho un juego, y un juego tan divertido como este. Porque claro, dices, para hacer un juego como esto yo necesitaría 300 cartas, ¿sabes? Porque empiezas que si los roles, que si las habilidades especiales y tal. Y el tío ha hecho un ejercicio de diseño de exprimirlo al máximo y se ha sacado un filler que lo lleva uno en el bolsillo y da gloria de verlo. Como os dije la otra vez, pues el problema de esto, claro, luego es editarlo y venderlo, etcétera, etcétera. Que lo tiene muy complicado para que la gente compre un juego de 16 cartas. Pero vamos, la verdad es que jugamos dos manos o tres manos, jugamos mientras esperábamos a GJ. Y es muy divertido porque se dan situaciones de que dices, el guardia, venga, el asesino este que tiene el... O dos jugadores que se intercambian la carta y claro, tú ya sabes qué carta tiene el de tu derecha. Ahora coge el de tu derecha con el guardia y te mata, porque sabrá que tú tienes. Hay jugadas que son muy arriesgadas y que no se empiezan a ver hasta la tercera o cuarta partida y empiezas a ver y dices, uy, como le cambio una carta a uno, este ya sabe cuál tengo yo, cuando me toque a mí me coge y me mata, bueno. Y se juegan unos combos ahí en la cabeza que son muy divertidos. Y es mucho faroleo, es un juego de faroleo brutal. A ver si un día jugamos una partida completa a cuatro rondas y os puedo contar algo más. Pero vamos, mientras tanto, que si lo veis, que merece la pena. Bueno, ya cuando llegó JJ empezamos ya con los juegos de verdad. Bueno, en verdad no, en verdad empezamos con un filler, que es el Get Beat, aunque aquí creo que se llama Croc, o por lo menos la versión que tenía Eloy era el Croc, creo que es la versión francesa del diseñador Dave Chalker. Y es un juego que causó mucho furor, me parece, el año pasado en Essen, entre los blogueros españoles que fueron allí. Creo que montaron mucho revuelo con el juego este. Montaron a este, es el juego de la jornada, está... Porque es un juego, es un fillercillo así muy simpático, donde se ve un tiburón que va comiendo a unos muñecos. Y cada muñeco ese es un personaje, o sea, un jugador. Entonces tú tienes tu muñeco y tu muñeco tiene cuatro extremidades, dos brazos y dos piernas. Y cada vez que te pilla que te quedas el último en la fila, el tiburón te muerde y te quita una de las piezas. Entonces, claro, lo gracioso del juego es cuando le vas quitando las piezas, las vas metiendo en la figurita de Lego del tiburón, se las vas metiendo en la boca o vas haciendo el panoli ahí con las figuritas. Y luego el juego es muy sencillo, tienes cartas del 1 al 6, tú sacas una carta y mientras no iguale tu carta con la de otro jugador, te mueves en ese orden. Pues el 1 se mueve el primero, luego el 2, luego el 3. Entonces, claro, te mueves y te vas poniendo delante. Y da igual quién esté más adelante, lo que importa es que el que se quede detrás. Entonces, si te quedas detrás, el tiburón te muerde. Y te vas delante y recuperas todas las cartas del 1 al 6. Y tienes que ir jugando una carta por rondas y todo el rato. Y se dan circunstancias muy graciosas en las que tú miras alrededor y dices, vamos a ver, este ha jugado un 3, un 4, este ha jugado un 3, un 4, este ha jugado un 4 y un 5 y a ver, yo con moverme una posición me vale para salvar. Bueno, pues voy a jugar el 4 porque el 4 es la que tienen los otros 3. Pero claro, te das cuenta que hay un cabrón en el otro lado de la mesa que dice, ah, pues voy a sacar yo el 4 porque él va a sacar el 4 y como estoy delante suyo no nos movemos ninguno de los dos y te come. Entonces se da ese juego de doble pensamiento y de faroleo y de que tiene un poquito de estrategia de mirar las cartas y caer encima de la mesa y decir, bueno, parece que lo más apropiado es sacar un 4 o un 3, pero claro, eso es lo que piensa él, y si saco un 4 o un 3, pues me va a comer. Entonces tienes que estar ahí moviendo, y claro, el juego hay momentos en que es súper caótico. Javi decía que una vez jugó una partida sacando cartas aleatorias y es verdad que puedes hasta no sé ganar, pero por lo menos sobrevivir a esta última ronda. La verdad que nosotros jugamos una partida a los 5 y me empezaron comiendo a mí dos o tres veces. Y hubo un momento en que ya empecé yo a recuperar, ya nadando ahí con el muñón y eso. Y duré un montón de... O sea, creo que empezó la partida y me comieron dos o tres veces seguidas. Y luego, la última pieza que me quedaba, que era el muñón, yo ahí nadando y me duré un montón de rondas hasta que me volvieron a comer. Y claro, es lo malo que tiene el juego, que es la eliminación de los jugadores. Pero vamos, el juego dura tan poco que no tiene mucha vuelta de tuerca. Me parece que ganó Javi, creo que es... O JJ, me parece que ganó JJ, que al final... Se comieron a Eloy, se puso JJ primero, el que está primero cuando solamente quedan dos es el que gana. Y la verdad es que es un juego simpático. No sé lo que vale, pero es un juego simpático. Tampoco me parece el juego de la jornada ni nada así parecido, ¿eh? Pero es un filler graciosillo. Aquí Zalacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Ya sabéis, aquí solemos hablar de los juegos, pero también de sus temas y un poco de la historia que hay detrás. Aunque está mal que lo diga precisamente en este programa en el que vamos a saltarnos un poco todo esto a la torera. Ya os comentaba al principio de temporada que para darme tiempo a hacer un poco de mejor los temas y seguir sacándolos cada 15 días, que me parece que es importante tener una periodicidad fija, pues iba a ir alternando un poco episodios más tradicionales con otros en los que iba a hablar un poco pues sobre una impresión personal o sobre algún tema en particular. Un poco lo que hacía la temporada pasada cuando hablaba del Wargaming Iniciación o cosas así. Y también a veces porque hay juegos o temas de los que juego habitualmente y que me gustan mucho, pero a los que es muy difícil encontrarles cómo estructurar un tema para hacer una sección con ellos. En todo caso, también a ver si estas secciones un poco más breves y más cortas, más rápidas, sirven también un poco de aliciente para ver si alguien más se anima a grabar una sección también y mandárnosla, caray, porque... No es una cosa tan difícil. La gente tiene millones de blogs sobre juegos de mesa, pero no hay tantos podcasts y realmente es un poco lo mismo. No hace falta grabar un tema de una hora hablando tú solo. Simplemente puede ser un pensamiento, una cosa que hagas rápida a vuela pluma. En todo caso, voy a dedicar el programa de hoy un poco a hablar de mi impresión personal del tema este, del que ya se ha hablado, del Kickstarter. Kickstarter, ya lo sabéis, es una compañía de crowdfunding que permite sacar proyectos haciendo aportaciones personales de cada uno de personas individuales. Y que se puso de moda el año pasado, fue el gran bombazo en la BGG y sobre todo para el público americano, el sacar juegos de mesa con este modelo de Kickstarter. Y ahora que ya ha pasado un poco el boom, que ya entramos vamos a entrar en el 2013 y ya ha pasado un poco todo este bombazo del Kickstarter y que no se sabía muy bien cómo iba a afectar a los juegos de mesa, ya podemos empezar a tener una percepción más o menos. Y la idea principal era una que nosotros ya veíamos venir, y es que esto de Kickstarter no es para nosotros. No es para el público español o no es para el público europeo. Porque las editoriales o la gente que saca juegos en Kickstarter no tiene mucho interés en sacar una versión que sea competitiva para el público europeo. Hace poco lo comentaba con Fran FG, de La Voz de su Juego, que estábamos pendientes del Kickstarter que iba a salir del Lost Valley, que es un juego que tuvo una edición alemana que se saldó y que es un juego interesante y es un juego que merecía la pena comprarse si saliera bien, pero que al precio que había, ya sin hablar de cargos de aduanas que pudieran salir a mayores, era absolutamente una locura pedirlo a España. Y por otra parte, otra idea que se nos queda es que Kickstarter no es un sitio donde encontrar chollos y saldos y juegos a buen precio, mejor comprarlos así en Kickstarter que esperar a que salga en una tienda. Porque principalmente, de la mayoría de los juegos independientes que han salido, los que fueron buenos, los que realmente merecieron la pena, al final han acabado saliendo publicados por editoriales. Por ejemplo, el juego este de Get Beat, de los tiburones y los muñequitos de Lego, al final acabó publicado. Y como ese, muchos otros. Y en cambio, ha habido muchos otros juegos independientes que parecían una buena idea, que tenían un nivel de diseño gráfico que realmente te llamaba al hype, te llamaba a decir qué interesante esto, qué novedoso parece. Al final el resultado acabando siendo un auténtico tostonazo, no playtesteados, intragables, y que a ver quién demonios juega ello o quién demonios se ha cogido un juego que además le ha salido caro y que además no merecía la pena. Se ha revalorizado un poco, lo comentaban hace poco en la BGG, la figura del editor, la figura de la persona que criba un poco la porquería que va saliendo y se va quedando con los juegos buenos o los juegos que realmente merecen la pena. Otro punto es que aún a día de hoy siguen saliendo muchos juegos independientes, sigue mucha gente que sigue teniendo una idea y la gente la apoya o no, que debería ser, en mi opinión, para lo que valía Kickstarter, pero también se está generalizando el hecho de que muchas editoriales utilizan Kickstarter para sacar una especie de sistema de pre-order de juegos y ver si hay interés o no por sacar tal juego o cual otro juego. Y además en dos vertientes, en una en que simplemente sacamos un Kickstarter para no tener que organizar nosotros una forma de hacer un sistema de pre-order y que ya nos venga hecho y que sea cómodo. Ahora mismo Martin Wallace acaba de anunciar que va a sacar un juego nuevo y lo va a sacar ya en Kickstarter en vez de hacer un sistema de pre-orders que solía hacer él en su página. Y por otra parte, luego hay editoriales que se han subido al carro de sacar un Kickstarter, aun sabiendo que van a sacar el juego, simplemente para desplumar a la gente que son coleccionistas de cosas especiales o que quieren una edición que les llegue más rápido o que no pueden esperar más o que viven un poco del hype del juego. Había una edición de un juego de Queen Games que van a sacar, de estos que adoptan de Winsome Games, que realmente era eso. Era el juego va a salir, no hay duda, el juego lo vamos a publicar, pero ponemos un Kickstarter y en el Kickstarter sacamos una serie de opciones para la gente que quiera poner dinero a mayores porque quiero que el juego me llegue más bonito o quiero que el juego me llegue antes o tal o cual cosa. Y con todo esto yo creo que se pierde un poco la idea original de Kickstarter, que debería ser el que gente que no puede tener la financiación para sacar un juego consiguiera el apoyo de personas que estuvieran un poco sondeando el mercado y vieran ideas que le apetecieran sacar y que apostara por ellas e invertiera un poco el dinero a fondo perdido. Que es un poco lo que pasó a mí con mi experiencia en Kickstarter, que no es demasiado grande, yo solo apoyé dos juegos y que merece la pena contarlos, porque además han tenido situaciones muy dispares. En el que no creía, funcionó perfectamente, y en el que confiaba que iba a ser una cosa rápida y que funcionara bien, ha sido un completo fracaso. El primero de esos juegos en el que me voy a detener un poco más, porque no creo que mucha gente haya oído hablar de él, es Super Showdown. Super Showdown es un juego de un diseñador americano, creo que es su primer juego, se llama Trevor Cram, y que me ha llamado la atención por su tema, que es bastante particular. Se basa un poco en luchas de superhéroes y supervillanos en cómics de la Edad Dorada, en cómics de los años 50. Si habéis leído algo de cómics viejunos, sabéis que que son muy diferentes a los de hoy en día. Sobre todo porque son mucho más forzados, mucho más manieristas y se basan mucho en la sorpresa, en el cliffhanger, en dar giros de guión inesperados y muy absurdos en algunos momentos. Pues ya sabéis, Superman, no des un paso más, porque estoy encañonando a Lois Lane con esta pistola. No importa, Luthor, porque sana es Lois Lane. Es un robot que yo reemplazo a su velocidad. Maldita sea Superman, pero no importa, porque esta pistola dispara balas de kriptonita. Ese tipo de cosas. Y el juego intenta un poco representar todo esto. Intenta representar el hecho de que le puedes dar la vuelta a la tortilla en cada turno una o varias veces. La idea es muy sencilla. El juego es una tontería para dos jugadores que se juega en 10 minutos. Consiste en dar 18 cartas, que son todas las que tiene el juego. La mitad, las pares son de héroe y las impares de villano. Se reparten y el que tenga más de un lado es el héroe o el villano. Y luego hay una especie de tablerito en la que se van moviendo unos meeples de héroe o de villano según una serie de normas. Se tira un dado y ese dado que se queda reflejado en una cuadrícula. Y entonces los jugadores se mueven tres casillas y juegan su carta. Y después se vuelve a tirar el otro dado y en el sitio donde se encuentren el dado y el otro dado en la cuadrícula es el sitio donde hay el enfrentamiento. Y dependiendo de si uno o dos o ninguno de los jugadores ha llegado al sitio del encuentro, pues al final la pelea se resuelve por velocidad, por fuerza o por inteligencia. Y cada tipo de pelea es diferente. La pelea de fuerza gana la carta más alta, excepto que algún jugador use una carta de rayo. La velocidad la gana el que llega allí, pero depende de si otro ha jugado una carta de distracción que están metidas en el mazo. Y el juego no tiene más. Se juega en unas cuantas rondas y al principio es un poco a ver qué pasa y hacia el final tú es un juego más de deducción, de ver qué ha jugado el otro y qué cartas ya se han jugado para ver hacia dónde qué puede jugar el oponente. Claro, con 18 cartas, toda la coña del juego está en que tú juegas la carta antes de saber exactamente qué tipo de combate va a haber. Pero más o menos te vas haciendo una idea y tú puedes forzar uno u otro según te convenga o según creas que el otro ha jugado una carta determinada o de otras. El juego es un poco chorras, pero tiene su interés, tiene su gracia, es rejugable. Merecería la pena, y yo le hubiera hecho una reseña más a fondo, si no fuera porque da la impresión de que el diseñador tampoco lo ha promocionado demasiado ni ha salido muy fuera del ámbito de los que lo hemos pedido por Kickstarter. En lo que se acierta el juego es en reproducir el tema que quieres reproducir, porque realmente, aunque tú tengas malas cartas, si sabes engañar a tu contrario, puedes ganar la partida igualmente. Pues eso, tú sabes que el otro tiene cartas altas y te va a ganar los combates, y él también lo sabe, pero intentas hacerle pensar que tú vas a jugar una carta alta cuando en realidad vas a jugar una baja que cambia y vas a forzar otro tipo de combate, pues por ejemplo una pelea de velocidad en la que él gana porque llega primero, pero se da cuenta de que juegas una carta de señuelo y cuando llega se da cuenta de que le has engañado y has perdido la partida. Lo malo que tiene es que claro, con tan pocas cartas, hay veces cuando quedan 3 o 4 rondas para acabar el juego que te das cuenta de que ya no puedes ganar y que has perdido automáticamente, pero da igual porque es un juego de 10 minutos, vuelves a jugar otra partida y listo. Los fallos que tiene el juego sobre todo tienen que ver con el reglamento en sí, porque aunque es muy bonito y muy bien diseñado, no es demasiado claro. Y a mí me da la impresión de que si lo hubiera editado una editorial, el reglamento hubiera sido más claro y mucho más atrayente. Además de que es un poco confuso a la hora de empezar a jugar. Una vez le coges el rollo, lo vas pillando. Pero yo creo que si se hubiera editado de otra manera y hubiera habido un trabajo de editor detrás, probablemente se hubieran solucionado cosas del juego para que fuera más rápido, más divertido y no tuvieras que estar recordando constantemente cómo eran las cosas, que son un poco antiintuitivas. Pero en lo que sí funciona muy bien, que es lo sorprendente, es en cómo funcionó el Kickstarter. A mí no me merecía la pena pillármelo solo, porque salía demasiado caro. Pero con un envío conjunto nos juntamos unas cuantas personas para pedir unos cuantos juegos, unas cuantas copias que luego yo redistribuí. Sí salía bien de precio, contando sobre todo, aparte, que es un juego pequeño, modesto, de 20 cartas. Pero es que además el proceso de cómo se iba haciendo el Kickstarter fue muy interesante, porque el diseñador nos iba contando poco a poco cómo iba partiendo de una idea, eligiendo entre diferentes opciones. Pues nos consultaba y había una votación para ver cómo iba a ser el inserto del juego, o cuáles iban a ser las calidades de la caja, las calidades de las cartas, si iba a haber unas ayudas o no, cómo iban a ser, cómo iba a ser el tablero, todo ese tipo de cosas de backstage, de hacer un juego que realmente estuvieron muy bien y muy amenas, y que yo me quito el sombrero. Y además, yo creo que el tipo no ha debido ganar mucho dinero con el juego, por no decir ninguno, porque para ser un juego tan pequeño y tan cutre, tiene una calidad excepcional. La caja es bien dura, unos dados bonitos, meeples exclusivos, un tablerito que está forrado y que tiene una calidad muy buena. Da la impresión de que el tipo lo que quería era sacar su juego y sacarlo un poco para promocionarse él mismo como diseñador, para luego sacar más cosas. Y desde ese punto de vista yo me he quedado muy contento de la experiencia de apostar por este juego. Bueno, pues en contraste a esto, el otro proyecto que apoyé en Kickstarter le pasó todo lo contrario. Fue un completo desastre y, de hecho, todavía no tengo el juego en mi poder. Estoy hablando del Gloria Roma, edición Black Box de Cambridge Games. En este juego ya no me detengo tanto porque es más conocido. Gloria Roma, ya lo sabéis, es un juego de Cal Chuduk, el tipo del Innovation, y Dead Carter, director de Cambridge Games. Y que aquí ha tenido una edición europea entre diferentes países, en Polonia, en Francia, en España lo sacó Homo Ludicus. Y la edición americana, la edición original, era una edición que era muy fea. Porque Cambridge Games apostaba por la idea de sacar juegos buenos, pero con muy malas calidades o prestando muy poca atención al diseño gráfico de sus juegos. Y Gloria Roma era el juego más llamativo de la editorial y era un juego que mucha gente tenía, pero que mucha gente se quejaba de que venía una fiambrera de plástico, las cartas eran grandes, de colores chillones y los diseños estaban cogidos de clip art y eran bastante feos. De hecho, todas las ediciones europeas cambiaron los dibujos por otros dibujos que eran más bonitos, más presentables y más decentes. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo mucha gente se empezó a quejar de que Cambridge Games tenía que cambiar esta política. De hecho, hay una serie de reseñas en la BGG de gente que le decía que, hombre, que nos gustan tus juegos, nos gusta lo que sacáis, nos gusta, también apoyamos la idea, y yo también la apoyo, de sacar juegos buenos, pero en ediciones baratas, en ediciones populares y que no sean de lujo, pero hombre, eso no está reñido con sacar un diseño más o menos decente. Y pasando el tiempo, hubo un tipo alemán que sacó un rediseño por completo del Gloria Roma, que realmente era muy bonito. Bueno, mucha gente hizo rediseños de Gloria Roma. De hecho, había muchísimos print and play con diseños diferentes. Pero este era especialmente llamativo, especialmente bonito, especialmente profesional. Es una cuestión de gusto. A mí me parece precioso. Me gusta mucho más que la edición que sacó Homo Ludicus. Pero es un diseño una especie de minimalista, como imitando libros de texto antiguos. No es para todos los gustos, pero a mí me pareció tan bonito que dije que si en algún momento quería que me iba a comprar el Gloria Roma, iba a ser en esta edición. Y de hecho, llegado un momento, el Cambridge Games decidieron sacar un Kickstarter del Gloria Roma con este rediseño que había hecho un amateur al que contrataron para que hiciera el diseño oficial de la nueva edición. Y lo sacaron un poco en Kickstarter en plan a ver si esto podría tener un poco de tirón, porque el propio Carter no creía en el proyecto, no creía en que se pudiera sacar el mismo juego otra vez con un diseño más bonito y que realmente hubiera gente que se lo fuera a comprar. Pero para nada, el proyecto fue un exitazo. Consiguieron casi 4 veces el dinero que pedían. Y es que realmente mucha gente pensábamos que el proyecto podía no salir adelante. Eran los principios de Kickstarter y aún no sabíamos que la mayoría de los proyectos suelen acabar saliendo más mal o más bien. El caso es que a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Yo creo que se les vino un poco grande el proyecto, que no acababa de confiar en él, que calcularon mal los costes. Pero como os decía, el proyecto estaba anunciado para Essen del año pasado y aún a día de hoy yo todavía no tengo mi ejemplar. Resumiendo un poco la historia del proyecto, que no quiero entrar en demasiados detalles para no parecer un friki cabreado que ponga a parir a Cambridge Games, a mí me gusta la idea de sus juegos, me gusta Gloria Roma, me gusta la idea de sacar juegos baratos y de cartas y de una forma popular, pero realmente con este proyecto la han cagado mucho y todo el buen rollo y el feedback que estaban consiguiendo al principio la han fastidiado. No es que yo diga que no voy a comprarme nunca más un juego de Cambridge Games, pero después de esto, ni de broma, pienso volver a participar participar en un Kickstarter patrocinado por ellos. El caso es que, como os decía, el juego estaba programado para Essen del año pasado, pero al final tuvieron una serie de problemas de comunicación. El juego se imprimió en China y no controlaban bien el idioma y tuvieron unos fallos de información, y entonces el caso es que cuando creían que ya se estaba imprimiendo y dieron la noticia de que ya se estaba imprimiendo, en realidad eso eran unas fechas aproximativas, así que el juego se retrasó desde Essen a enero de este año. En enero empezó a haber un silencio incómodo, no sabíamos muy bien qué pasaba con el juego, y al cabo de un tiempo acabaron mandando una comunicación diciendo que lo sentían mucho, que la habían vuelto a cagar, que algo había pasado en el proyecto, no sabemos el qué. El caso es que nos pedían perdón, que esto no podía seguir así y que nos mandaban un juego de regalo. Mucha gente se enfadó por eso, dijo que no querían el juego de regalo, que lo que querían era que el juego llegara lo más rápido que pudieran y que no pidieran disculpas y que se pusieran a ello. La nueva fecha para mandarnos el juego era abril. A partir de abril estaría ya impreso y nos lo empezarían a mandar. Y luego con el tiempo ha acabado llegando la noticia de que probablemente en verano los barcos llegarían a... los barcos que traían los contenedores de China llegarían a Estados Unidos y otra Europa, y a partir de ahí en verano nos empezarían a redistribuir el juego. Y todo funcionaba bien, incluso nos mandaron un link a una página muy divertida de tráfico marítimo en el que ibas viendo cómo se movía el barco de contenedores que llegaba a Amberes o a Estados Unidos, y daba la impresión de que a partir de verano nos empezarían a mandar los juegos. Pero no fue así. Y entonces fue cuando nos publicaron un ultimátum, una declaración de intenciones, en el que nos daban una lista completa de cuándo ellos creían que los juegos iban a llegar, a partir de qué fecha. Dos semanas más tarde mandaron una actualización de todo eso en la que todo se retrasaba una vez más. Y a partir de ahí la historia empieza a dejar de ser bonita, porque empezaron a contar unas historias los propios tipos de Cambridge Games que no venían al caso. Porque yo creo que si eres una empresa no puedes dedicarte a decir que los compañeros cogieron una gripe y es que no pudieron, que es que Ed Carter trabaja todo el día y entonces no puede dedicarle tiempo a esto, que si no tiene coche y entonces no puede llevar los juegos, que si no tiene apartamento en Ámsterdam. Bueno, este tipo de historias están fuera de lugar. Yo creo que simplemente tenían que haber dicho: no, mirar, nos hemos retrasado, la hemos vuelto a cagar, y no darnos más información. Sobre todo, además, y lo más devastador de todo este proyecto es el hecho de que se van incumpliendo las fechas de entregas que ellos mismos se ponen. Luego la gente aquí pone a parir un editor español por decir que pretende sacar un juego y no dar fechas de entrega hasta que es absolutamente seguro que va a estar en tiendas. Pero para mí esto es mil veces peor, el hecho de incumplir fecha de entrega tras fecha de entrega a poquitos, dando excusas cada vez. Porque la primera te la crees, la segunda te la crees, pero ya hace 6 meses que pasamos ese periodo de lo sentimos muchos, esto no puede pasar, la hemos fastidiado. Y luego la puntilla, y lo que ha cabreado ya mucha gente por la BGG, es el hecho de que de repente la edición Black Box empezó a llegar a las tiendas antes de que le llegara a la gente que lo había pedido por Kickstarter. Y no sabemos muy bien por qué. Ellos dijeron en un principio que era porque eran pedidos más grandes y era más fácil entregarlos. Pero las malas lenguas por la BGG, y los de Cambridge Games no lo niegan, dicen que bueno, que probablemente se quedaron sin dinero, que calcularon mal los costes y que están mandando primero a las tiendas para ganar dinero para poder mandarle a la gente que apoyó primero el proyecto. De todas maneras, el apoyar un proyecto que te sale más caro que comprarlo en tienda, porque el juego salió más caro en el Kickstarter que comprarlo en la tienda, y ver cómo llega primero a los distribuidores antes de que te llegue a ti, es bastante devastador. Ya no me meto en otras historias que han comentado por la BGG, porque ya me parece que ya es meterse en rollo salsa rosa. Pero la verdad es que la fastidiaron mucho con este proyecto. Los mismos, además, ya han anunciado que no van a tener stand en Essen este año, porque después de la que les ha caído en la BGG, que eso ha sido como una especie de culebrón de verano, pues no quieren saber nada de lo que les pueda decir los fans cara a cara. Sí que es cierto que uno tenía que haber sospechado un poco cuando empezó a ver el proyecto los gastos de envío, que eran demasiado baratos, eran $5 a cualquier lugar del mundo. Pero claro, uno contaba con que era una editorial que por una parte tendrían que importarles un poco lo que vayan a sacar los fans, que no es un Kickstarter que apoyes de un tipo que si no lo cumple, pues da igual porque no va a sacar ningún juego más. A esos tipos tiene que importarles lo que piensen los fans, y que bueno, ellos deberían tener una infraestructura, tú no tienes por qué saber también cuál, en la cual mandasen los juegos de una manera o de otra y que ellos les cuadrasen los gastos de envío. Aún a día de hoy yo no tengo mi copia, porque aunque las copias americanas ya se han redistribuido, las europeas resulta que solamente hay una persona que las está enviando, que es Ed Carter, del que no sabemos nada en los últimos meses y que en principio la última fecha decía que a partir del 4 de octubre nos los iban a empezar a mandar, pero ya después de tantos cambios, de tantos retrasos, de tantos incumplimientos en sus propias fechas de entrega, pues a mí me parece que llegue cuando tenga que llegar. Yo todavía estoy absolutamente seguro de que va a llegar, pero vamos, a día de hoy ojalá me hubiera comprado la edición española, que además me sale mucho más barata, y ya hubiera estado jugando al juego desde hace mucho tiempo. Que yo, por otra parte, les deseo mucha suerte a los de Cambridge Games, tienen juegos muy interesantes en el catálogo, y que saquen más cosas en el futuro y que mejoren su sistema de productividad, porque esto no puede ser, que es un cachondeo. Ya normalmente la gente salta con estas cosas y la monta. En este caso, que en el que además hay razones, pues no os podéis imaginar cómo están los hilos de Gloria Roma en la BGG, que son casi un avispero. Y nada más, era un poco que vieras un poco el contraste entre las dos encargos que yo hice por Kickstarter. Que luego cada uno tendrá su historia y tendrá sus peticiones. Hay gente que ha comprado mucho más por Kickstarter que yo y que podía comentar algo en los comentarios del podcast, que estaría bien. Pero para finalizar, a mí me da la impresión de que cada vez lo de Kickstarter se va a mercantilizar más. Ya empezó mercantilizado, porque empezó con la que la idea era sacar el juego y regalarte una copia, que no tendría por qué haber sido así, porque simplemente podría haber sido un proyecto en el que no te dieran nada y tú simplemente invertías por el hecho de que una idea que te gustara acabara viendo la luz. Pero yo creo que con el tiempo se va a ir tirando más hacia lo de las cartas especiales, las promos, que las editoriales monten su forma barata de tener un sistema de pre-order sin que les ocupe demasiado dinero, y que los juegos con buenas ideas y que no tengan un diseño gráfico deslumbrante o llamativo detrás, una vez que ha pasado un poco este hype de sacar juegos por Kickstarter y llamar la atención de los juegos por Kickstarter, pues yo creo que no van a acabar viendo la luz, o si lo hacen será en muy contadas ocasiones. Corto esto, la semana que viene volveremos a tener un programa tradicional hablando de un juego y de su tema y de un periodo histórico. Hablaremos de la edad dorada de los Daikaiju. Nada más, hasta luego. Bueno, vamos con uno de los juegos gordos que jugamos. El primero que jugamos fue el Peloponés de Bernd Eisenstein, y que edita Iron Games, que nunca jamás había oído hablar de esta empresa. Por lo visto, según me dijo Lloyd, porque le gustó mucho el juego, porque ellos habían jugado la semana pasada, y le gustó tanto el juego que se lo pidió. Creo que es un diseñador que autopublica sus juegos o algo así. Solamente se los puedes comprar si se los pides a él directamente. Y no salen tan caros, pero vamos, creo que es un juego que no es que esté descatalogado, pero vamos, que la editorial es muy pequeña. Bueno, el caso es que Peloponés es un juego de una especie de mini civilización, ¿no? Cada uno lleva una ciudad de Grecia, me parece que es, y hay que construir un pequeño juego de civilizaciones. Entonces tú tienes una o sea, todas las rondas se hace una puja, y en esa puja te llevas un edificio o un campo. Y hay unas reglas de colocación para los edificios y los campos, que cuestan recursos en un lado, o se tienen que colocar de una determinada manera. Y además cada turno van saliendo unas fichitas de desastre. Y cuando llega tres fichitas de cada tipo de desastre, pues ese desastre pasa. Pues un terremoto, una inundación, un montón de cosas. Hambre, pues un montón de cosas. Entonces con esas mecánicas, lo único que tienes que hacer es intentar tener al final el que más puntos de victoria. Y la puntuación, que es lo más elegante del juego, por así decirlo, es la puntuación más baja entre el número de habitantes que tiene multiplicado por 3 o la suma de los puntos de victoria que dan los edificios. Porque el edificio que compras da un número de puntos de victoria. Y es una solución muy elegante porque, como siempre pasa en estos juegos, que es muy típico del que inicia, es que no puedes ir solamente a paisanos o no puedes ir solamente a edificios porque es la puntuación más baja. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que hacer una mezcla de recursos y un poco de todo, porque el dinero es muy importante para las pujas. Básicamente la mecánica es todos los turnos hay una puja. Somos 5 jugadores, salen 5 losetas. Y hay una puja por una de las losetas. La añades a tu este y cada loseta te da cosas. Te da civilización, o sea, te da paisanos, o te da recursos, o te da habilidades especiales, o te da un montón de cosas. Pero básicamente todos los turnos es lo mismo. Solamente con esta puja tan sencilla, la verdad es que hace un juego muy entretenido, porque tienes que estar un poco a todo, tienes que estar un poco al mineral, un poco a tal. Y claro, empezamos la partida y yo empecé un poco a no pujar mucho, porque yo en estos juegos siempre dicen, bueno, no voy a pujar mucho porque me quedé sin dinero, me voy a quedar podrido. Y claro, te pueden sobrepujar y un poco como en Amun-Re, pues cuando te sobrepujan un sitio, te echan a otro sitio y te tienes que ir a otro sitio no puedes sobrepujar en el mismo. Tienes que ir a otro sitio, pero encima no puedes poner dinero para aumentar la puja. Bueno, la verdad es que la mecánica de la puja es muy, muy entretenida. Y la verdad es que para cinco jugadores está muy bien porque se hace muy rápido. No es el típico juego de cinco jugadores, cada uno hace sus 20 acciones, sino que tú haces una puja conjunta y luego cada uno recoge su loseta, se la lleva y se sube los marcadores y ya está. Hace el mantenimiento cada uno a la vez, con lo cual para cinco jugadores es un juego muy rápido. Y la verdad es que el juego es muy entretenido porque solamente con la cosa de los edificios van a un lado, las losetas de campo van a otro lado y cada loseta te da una cosa, pues te puede dar hombres, te puede dar tal. Yo empecé la partida y empecé yendo un poco, bueno, empecé a coger piedra, luego coges piedra. Yo quería hacer un poco de, porque hay tres recursos, piedra, comida y madera. Y la piedra y la madera son te vale para construir los edificios, que son muy importantes. Y la comida son te vale para dar de comer a los paisanos. Hay un momento en que sale un evento en los mazos de fichas y hay que dar de comer a la gente. A los que no dan de comer, pues se mueren, como está mandado. Así es que yo empecé un poco yendo a madera, luego piedra, y luego en las pujas, cada vez que intentaba ir a por comida, me dejaban un poco cerrado. Pero claro, ya me di cuenta yo que dije, me parece a mí que no interesa ir a por un poco de todo, sino interesa mucho ir a por un recurso. Porque cuando te sales, los recursos en los graneros tienen un máximo. Cuando llegas al máximo, te da lujo. Y el lujo ese luego lo puedes cambiar 2-1 por cualquier recurso. Es como un comodín. Es un recurso buenísimo. Claro, ya me empecé a dar cuenta de eso y dije, voy a ir a por piedra. Empezás piedra, piedra, piedra. Claro, y ahí en ese almacén de piedra empezás a ir lujo, lujo, lujo, que es del comercio. Te empezás a ir lujo, lujo, lujo ese. Y con ese comodín pues puedes hacer luego un montón de cosas. Y eso no me di cuenta yo hasta mediados de la partida. Entonces, claro, a mediados de la partida yo estaba ya un poco ahí renqueando y sobre todo lo que tenía muy poco es comida. ¿Qué es lo que pasa? Que al final del juego hay prácticamente dos eventos de comida que suelen estar, dos eventos de mantenimiento que tienes que pagar la comida para las personas, que están muy juntos. Encima en nuestro caso salieron pegados. No tienen por qué salir porque sale aleatorio con unas losetas, pero claro, en vez de salir en la primera o en la segunda ronda de pujas, en la tercera ronda de pujas y seguido salió el evento final del juego, que es otro evento más que hay que dar de comer. Y encima nos tocó, ya esto ya para rematar de faena, nos tocó el evento del hambre, que a mí me daba igual porque no tenía apenas comida en el granero, pero vamos, a otros también les hicieron polvo. Entonces claro, al final del juego yo tenía 9 o 10 personas en la ciudad y tenía un montón de puntos de edificios y de campos y tal. Claro, llegaron los dos eventos esos de la comida y ni con los lujos ni con nada me metieron un hachazo y de 9 me pasaron a 3 personas. Y acabé el juego con tres personas. 3 por 3 puntos de victoria, 9. Esa fue mi puntuación más baja. Claro, los demás jugadores lo hicieron bastante mejor. Yo lo hice, la verdad es que lo hice desastroso, pero los demás jugadores lo hicieron bastante mejor y tenían un poco de todo. Claro, hay que ir un poco a tener trigo, a tener tal. Y sobre todo Javi, que creo que es el que tuvo un montón de trigo durante toda la partida, y Eloy, lo hicieron bastante bien y creo que fue Javi el que se llevó la victoria del juego. La verdad es que está muy bien el juego. Es un juego con unas losetillas y una subastilla, te hace un juego muy chulo. Y sobre todo, ya digo, para 5 jugadores está muy bien porque no estás esperando a que te pase el turno o a que otro haga las acciones, sino que es una puja, cada uno coge la loseta, se calcula su mantenimiento, sus gastos y sus ingresos y otra puja, y así todo el rato, y así hasta que te llevas todas las losetas. Lo único, ya digo, creo que el juego no se puede conseguir en una tienda normal. No es que tenga un tema súper que no te sabe que estás en la Grecia y tal, pero vamos, un juego así de civilizaciones divertido y de recursos, y la verdad es que creo que tiene mucha rejugabilidad. Lo único malo es que los eventos te pueden, como te tocan un poco mal los eventos o tal, te pueden dar un poco, la partida te puede venir un poco a traspiés, pero vamos, la verdad es que es un juego recomendable, no me parece un juegazo, pero vamos, para el tiempo que dura, que es una horita, creo que está muy bien. Bueno, y llegamos ya al punto gordo de la mañana, que fue cuando sacamos el Aeroplans de Martin Wallace, el último juego de Martin Wallace. Yo había leído que el Aeroplans era un poco familiar y que era un poco así ligero y tal. Y se lo comenté a Lloyd y le dije, me he oído que este juego es un... Me dijo, no, para nada, vaya. Y empezamos a jugar y es un juego de... Aeroplans es un juego de pick and deliver, o sea, de recoger y entregar. Y aquí lo que recogemos y entregamos son pasajeros. Entonces hay un mapa que es Europa, luego hay un mapa que es Asia y otro mapa que es África. Y lo único que tienes que hacer es, empiezas en una de las ciudades de Europa, pues Roma, Berlín, etcétera. empiezas en una ciudad de esas y hay unas, en cada aeropuerto hay unas losetas donde se ponen los pasajeros. Y tienes que intentar entregar esos pasajeros, que no se supone que son pasajeros, son como demanda, y tienes que hacer una entrega de esa demanda a unos destinos. Entonces va a haber una demanda en unos sitios que es aleatoria, saca una bolsa y de ahí lo tienes que llevar a un destino. Y el destino puede ser la misma Europa o puede ser a Asia o África. Tal. Entonces las rutas de Asia y África son más arriesgadas. Cada vez que intentas hacer una ruta allí tienes que tirar unos dados para ver si consigues establecer la ruta. Que puedes incluso hasta perder los aeropuertos, que es una cosa que consigues comprando aviones. Bueno. Y lo que tienes que hacer es intentar llevar a esa gente. Y sobre todo intentar optimizar tu flota. O sea, si tu flota, tú compras una flota de aviones que tiene capacidad de transporte 5, pues los pasajeros tienen numeritos del 1 al 5 también. Entonces tienes que intentar llevar el máximo número de pasajeros en una flota de aviones. Para que al final del turno, hay tres eras en el juego, al final de cada era hay una fase de puntuación, como en cualquier juego de Wallace. Entonces, lo que se va a puntuar es la mayoría de aeropuertos en cada continente, Europa, Asia, África, etcétera, y la mayoría de eficiencia durante el transporte. O sea, si tú has transportado 10 personas pero tienes capacidad 12, pues es 10 menos 2, 8. Esa es tu capacidad de transporte. Si tú tienes una capacidad de transporte de 15 y has transportado 15, pues tienes 15 puntos de transporte. Y ahí se hace otra mayoría, que eso lo hace muy entretenido. Y la verdad es que el juego tiene una parte muy, muy entretenida, donde es... Tienes un dinero fijo que prácticamente no va a cambiar. O sea, esto, además todo el mundo tiene el mismo dinero que te lo dan al principio de cada era. Tienes que comprar unos aviones y esos aviones te dan una capacidad de transporte. Pero es que los aviones, cuando los compras, también te da aeropuertos. Te dan uno o dos aeropuertos. Y eso es las rutas que tú puedes hacer. Tú pones un aeropuerto en un sitio y eso ya prácticamente se queda para toda la partida, salvo que luego te lo van a pisar los otros jugadores más en la segunda y la tercera era. Pero vamos, prácticamente eso es casi casi para toda la partida. ¿Qué es lo que pasa? Que como en todos los juegos estos de Wallace, pues hay que ir un poco a todo, ¿no? Hay que ir un poco a la mayoría de Europa, hay que ir un poco a la mayoría del final de turno de transporte pasajero, hay que ir un poco a África, hay que ir un... Pero claro, si tú compras muchos aviones, que es la única manera de conseguir muchos aeropuertos, vas a tener muchos huecos de demanda. Pues compras tres aviones, te da 4, 5, 6, pues tienes ahí 15 puntos de transporte. Y transportar 15 pasajeros es bastante peliagudo. Creo que el máximo que vimos en la partida fue 12 o 13, o sea que tienes que ir pensando que comprar aviones con mucho transporte es bueno, pero igual es más bueno comprar pocos aviones de poco transporte. Y la verdad es que es un juego que te hace pensar cuál es la estrategia ideal. Y no tiene, yo creo, por lo menos no le veo ninguna estrategia ideal, porque puedes comprar un avión y hacer un montón de puntos con ese avión, pero claro, vas a hacer un montón de puntos de transporte, pero no vas a hacer un montón de puntos de aeropuertos. Igual puedes ir una ronda a hacer aeropuertos, otra ronda a ir a hacer, con lo cual en cada era puedes incluso plantearte diferentes objetivos. Y está bien, la verdad es que esa parte me gustó mucho. Y la parte del juego en general, la temática de transportar a los pasajeros, y eso está muy bien, porque salen pasajeros, por ejemplo, sale un pasajero a Norteamérica y se le llevas, aparte de darte los puntos de transporte, aparte de dar puntos de victoria automáticos, porque es un destino muy importante y te da, pues porque sí, los destinos más alejados o más peligrosos, pues te da muchos puntos. Le veo al juego dos problemas. El primer problema que le veo, el más grave, es que una mala sacada de fichas de pasajeros, hay una bolsa donde están los pasajeros, una mala sacada de fichas de pasajeros y te tocan los aeropuertos que tú no tienes nadie, pues ahí te hunde la partida. O sea, de poder ganar una partida a perder una partida, te puede ser simplemente el sacar las fichas y que se pongan. Porque hay tres rondas de colocación de personas. La primera ronda no tiene mucha importancia porque tú ves los pasajeros y bueno, ya empiezas a desplegar tu linearia. Pero claro, si luego en la segunda era te salen los pasajeros donde tú tienes destinos en otros aeropuertos, pues ya está más complicada la cosa. Y ya en la tercera ronda, si los pasajeros a objetivos que te dan puntos de victoria automáticos no salen, los de tu localización, y salen los de la localización del otro, pues ya te hunden la partida del todo. Ese me parece uno de los problemas. Otro de los problemas es que tiene dados. Y no voy a decir yo que soy enemigo de los dados, pero igual hay un juego con esta profundidad de duración de un par de horas y con esta profundidad estratégica que te metan dados, tienes que tirar 3 dados de 6 y sacar 12 o más para hacer una línea de aérea, pues hombre, es complicado tragar eso. Y te pone muchas ventajas para que no te estampes el juego contra la pared, porque puedes comprar pilotos que te dan bonos extras. O sea, hay muchas cosas al juego que no explico. Puedes incluso, si te quedas, tiras los dados y te sacas un 10, tenías que sacar un 12, pues pagar $2 dos libras en este caso, para que te dé ese más dos que te hace falta. Después de hacer la tirada, incluso, o sea, te ponen muchas facilidades. Pero claro, luego hay una cosa que son las averías de los aviones, que si te salen las calaveras, te vas poniendo fichitas de averías. Si te salen cuatro averías, pierdes el aeropuerto. Entonces, claro, eso ya para lo de los dados está bien, pero un juego ya con esta complejidad creo que le resta un poco. Esta es mi queja menor. Mi queja mayor es la que he dicho antes de los pasajeros. Nosotros la verdad es que empezamos la partida y empezamos un poco cada uno a verlas venir, a ver cómo empezaba la partida. Empiezas a expandirte un poco por Europa, porque al principio, sobre todo en la primera ronda, solo te vas a centrarte en Europa, en poner los aeropuertos por Europa, que es lo que más puntúa. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, según avanza la segunda era, ya empiezas un poco más a ver que los puntos de victoria son muy escasos, porque el que ganó no tenía muchos puntos de victoria, tenía igual 30 y algo puntos de victoria. Entonces, claro, cualquier envío de una persona a un punto de victoria en un sitio es muy importante. Ya empiezas un poco a elegir tus destinos. Y yo, por ejemplo, estábamos Juan y yo desplegados por Asia. Y por África empezamos Eloy y yo. Y todos los demás, Javi y Yoyei y sobre todo Eloy, estaban los tres en Europa. Y nosotros estábamos un poco más. Yo estaba en Asia, yo estaba en África, y en Europa apenas hacía nada. Porque pensaba que, digo, bueno, aquí, como hay viajeros de estos que te dan puntos de victoria, y encima es un terreno prácticamente que no había casi nadie, pues en vez de pelearte con otro, pues te quedas allí y te coges tú tus pasajeros. Y empezamos así un poco a desplegarnos. En la segunda era lo teníamos todo así más o menos desplegado, estaba la partida muy igualada. ¿Qué es lo que pasa? Que en la tercera era salió dos pasajeros destino Nueva York. Y hay una ruta para Nueva York que es súper difícil de hacer, hay que hacer un montón de tiradas. Pero claro, Eloy, como había jugado unas cuantas partidas, tenía un taco de 4 o 5 pilotos allí. Y claro, él tiró los dados para establecer la ruta a Nueva York. Y cada vez que le hacía falta un más 2, un más 3, pues usaba los pilotos y ya está. Se hizo su ruta a Nueva York y ahí puntuó 10 puntazos. Porque llevó a dos pasajeros a Nueva York y son 10 puntazos. Y sí, podía haberlo hecho otro. Y en fin, también jugamos con una regla mal, con los vuelos de larga duración, que eso lo hicimos mal. Pero vamos, a mí la verdad es que el juego me gustó mucho. Pero sobre todo, bueno, ganó Eloy la partida, quedó segundo Yoyei porque hizo un reparto, las dos últimas eras hizo un reparto brutal de gente. O sea, tenía pues capacidad de reparto 14 y de los aviones lleno, 14. Y ahí se llevó, esos son un montón de puntos de victoria. Sobre todo en la última ronda, que da 12 puntos de victoria. Igual digo que el que ganó acabó con 30 y algo y creo que la última ronda se llevó 12 solamente. O sea, creo que el juego está muy bien. Yo le encontré el fallo ese de que si salen unas fichas que inclinan la balanza mucho a otro jugador, pues ahí le da la partida. Pero vamos, me pareció un juego muy divertido, me pareció un juego que tiene mucha profundidad y creo que no tiene una estrategia así muy ganadora de decir, uy, va, hay que ir a bollones, sino que puedes hacer un poco de todo y puede dar lugar a partidas muy interesantes. Y estábamos jugando 5 y que 5 el tablero estaba petado, todos los aeropuertos estaban petados y la verdad es que el juego estaba muy ameno, te obliga a expandirte, te obliga a tal. Lo malo es que yo pienso, porque jugamos una regla mal de larga distancia, pero creo que jugando con las reglas a larga distancia bien, el juego tiene que ser muy, muy complicado hacer las rutas esas largas. Y no sé ya hasta qué punto las tortas en Europa serán decisivas o no. La verdad es que es un juego que yo no esperaba mucho y me ha gustado. No me parece tampoco un juegazo, ya digo que hay un par de cosillas ahí que me rechinan los dientes, pero vamos, el resto me gustó mucho. Bueno, y esto es todo. La verdad es que la mañana ha cundido, nos dio para jugar un poco a todo y nada más. Tengo las fotos puestas en el Tumblr. Voy a intentar, como dije en los anteriores programas, esta temporada sacar unas cuantas fotos, por lo menos para que veáis la foto de la partida o el ambiente o algo, por si queréis verla. El enlace lo pongo en el tablero podcast.blogspot.com. Nada más, nos vemos. Adiós.